malas noticias. Los oficiales del Centro de Investigación Nuclear del Pacífico han negado el rumor de que se había robado una caja de plutonio de sus depósitos de seguridad hace 2 semanas. ¿Sí? Marty, me alegro de encontrarte. ¿Puedes venir al centro Twin Pines a la 1:15? He hecho un gran descubrimiento. ¿Son mis relojes lo que oigo? Sí, son las 8. ¡Perfecto! Mi experimento ha funcionado. Todos se atrasan exactamente 25 minutos. Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que son las 8 y 25? ¡Sí, Marty! ¡Maldita sea, Doc! ¡Llego tarde al programa! Y una semana más empezamos, mañana será tarde. Y bueno, aquí riéndose de mí, que no lo podéis escuchar, pero vaya tela de compañeros que tengo. Esta semana y como las anteriores, comenzamos recordando algunas de las series y programas de nuestra infancia para después contaros algunos de los eventos que se desarrollarán durante los próximos 7 días en Extremadura. Pero antes de todo, nos presentamos. Aquí tengo, como siempre, a mi compañero Rubén Núñez. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, Elena? Aquí estamos, como siempre, en Horna Campus, en Mañana Será Tarde, aquí con Carlos González también. Hoy ha comido payaso con dosis de... No, he comido 3x1 de té de pizza. Pues que te haya aprovechado. Bastante. Aquí a mi otro lado tengo a Carlos González, nuestro cinéfilo. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Como siempre, los estrenos, ¿no? Los estrenos semanales de cine y a participar en la tertulia de las antiguas series. Ay, lo que nos gusta recordar viejos tiempos, ¿eh? Desde a todos. Y bueno, al otro lado del estudio, como siempre, nuestro técnico Jaime Fuentes, que esta tarde está aquí riéndose y saludando, pero no se atreve a dedicarnos unas palabritas, ¿eh? Bueno, ya lo seguiremos intentando, ¿no, chicos? Sí, algún día ya lo conseguiremos. Y bueno, antes de empezar, para levantar motores, os dejamos con una versión de una canción de la película Pequeña Miss Sunshine, Chicago. All things go to recreate. If I was crying in the van with my friend, it was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. You came to take us. All things go, all things go. Así que sí, empezamos con nuestro particular. Somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Particular con el concurso que demuestra nuestros conocimientos televisivos y radiofónicos. Y comenzamos con la que a continuación nos pondrá nuestro técnico Jaime. ¡Vamos, Jaime! Funky Brewster. Maybe the world is blind, or just a little unkind. Don't know. Seems you can't be sure of anything anymore. Bueno, tenemos aquí a Carlos saltando de la alegría de la sintonía que hemos puesto. Así es que, Carlos, dinos cuál es. La sintonía de la serie de Punky Brewster. Y a ti te encanta porque estás aquí sí, con una sí, sonrisa de oreja a oreja. Yo recuerdo que la veía de chico, no sé, con 6, 7 años y me gustaba mucho, la veía todos los días. Sí, se te ve ilusionado. Rubén, ¿tú la has conocido? Yo más bien poco, te digo la verdad. Qué simpático, Rubén. La chava en Antena 3. Es que hoy no hay ninguna que me sepa. Me sí, claro, como todas las series estas... Como todas las series estas americanas que estaba... que emitían en Antena 3. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poquito de qué va Punky Brewster. Pues Punky Brewster era una serie que la protagonizaba una niña de 7 años, así, y que la dejó su madre abandonada en Chicago. Entonces se va a un apartamento, uh-huh, y un hombre, el administrador del edificio, llamado Henry, descubre la situación de la niña e intenta luchar por la custodia de ella hasta que lo consigue en los tribunales. Sí. Tiene una amiga, una amiga y vecina que se llama... Cherry era o algo así, ¿no? Sí, creo que sí. Y que vivía con su abuela, que era enfermera. Y bueno, el hombre que la adoptó o... Bueno, que... Joder, ¿cómo se dice esto? No me sale. Henry, vale. Bueno, y Henry, que era el hombre que la terminó adoptando porque le cogió mucho cariño, era el portero del edificio. Sí, el administrador creo que era del edificio. O algo así. Sí, sí. Yo la verdad que esta serie tengo pocos recuerdos de ella. No la recuerdo especialmente, como por ejemplo, sí que me acuerdo, yo qué sé, del... Bueno, el Príncipe de Bel-Air que la han estado emitiendo hace poco, entonces tampoco es un buen ejemplo. Pero no recuerdo yo especialmente bien a Punky Brewster. A ver si lo recuerdo a ese abuelo bonachón que en sus inicios, si la recordáis, era un poco gruñón y sí, un poco hediondo, vamos. Da un poco, quizás sea un poco similar a Heidi, en el sentido de que la niña pequeña va a vivir con una persona mayor que no le agradan los niños, y poco a poco, por la dulzura de la niña, pues le va cogiendo cariño y va cambiando su forma de ser. A mí me recuerda a Heidi, Punky Brewster. Sí, la verdad que sí, ese era un aire, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y como curiosidad, recuerdo de esta serie... Bueno, después, aunque no recuerdo en mi infancia haber visto esa serie, sí que recuerdo haber visto cosas de ella y leído en revistas y tal. Y me llamó mucho la atención porque su amiga, la que era vecina, la que vivía con su abuela, Cherry, esta... Cherry, sí. Resulta que es la misma que una de las protagonistas de Cosas de Casa. La chica de la que estaba enamorada... Steve Urkel. Es la misma que es amiga de Punky Brewster. Laura. Es que... Sí, Laura. Sí. La hija del policía, es que no me acuerdo. Ah, sí, sí, entonces sí, esa es Laura. Y es la misma chica. Ajá, pues eso no... Yo no lo sabía. Pues yo sí me di cuenta viendo un día la serie en... No sé si era un zapping de televisión, la verdad que ahora no lo recuerdo bien. Y otra curiosidad que también tengo, que eso supongo que sí que lo sabréis, además lo hemos dicho en otro programa de aquí, de mañana a la tarde, es que Punky Brewster es la amiga de Sabrina en Ross, sí, en Sabrina, cosas así. Sí, sí, es la misma, con 20 años menos que en la serie. Sí. Pero es la misma, no sé, son curiosidades que es un claro ejemplo de, no sé, que la ves años después. Y bueno, así un ejemplo más reciente que tenemos, no sé si vosotros lo conocéis, es que la novia, entre comillas, de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory es Lawson. La mítica Blossom. Pues no, a mí... No sé si Carlos está ahí pensativo. No. Sí. Vamos, yo veo Big Bang, pero es que no me acuerdo de la novia de Sheldon ahora mismo. Novia, entre comillas. Sí. Porque no es su novia, pero sí que es lo vamos, más vamos, no lo sabía, de todas formas. Ay, hoy estoy aquí abriendo el baúl de los recuerdos. Bueno, pues como parece que estos chicos no están muy animados hoy con la serie que le hemos puesto, le vamos a decir a Jaime que pase con la siguiente y a ver si se anima un poquito esto. Buenas noches, amigos. Aclaren sus gargantas y suban el volumen del televisor porque aquí comienza nuestra fiesta de música y diversión. Bueno, chicos, creo que está muy bastante claro cuál sí, es sí, yo, el programa. Y venga, Rubén, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es? Bueno, pues era furor. Claramente, era Antena 3, era producción española, era sí. un concurso que... Yo creo, perdona que te corte. 98, creo, ¿no? Son 98 y duró hasta sí, 2000, más o menos. 1, 2002, pues no. Yo me acuerdo que se presentaba Alonso Caparrós cuando era jovencito, tenía ahí cara de... ¿sabes? Sí. O no, ahora que ya está, bueno, he hecho una mini navidad. Bueno, ya hace un montón de años que no veo a Alonso Caparrós sí, en la tele. Pero eso no ha terminado. Que bueno, el programa todos sabemos que iba entre una guerra entre el sexo femenino y el sexo masculino, una guerra de sexo. Sí. Entonces. Mujeres contra hombres sí, sí. famosillos todos. Y el famoso qué bonito que decía el público. Qué bonito. Cuando... Sí, sí. Ay, pues yo, más que el qué bonito, recuerdo otra cosa más. Pero bueno, sí que bueno, no. El popurrí. Popurrí, popurrí. Popurrí, popurrí. Ah, pues ahora voy a decir sí, sí, es verdad. Claro. Y bueno, toda la mayoría de las pruebas estaban relacionadas con música y, bueno, yo qué sé, las pruebas iban desde completar espacio en blanco mientras se cantaba hasta interpretar una canción solo con vocales. Y, no sé, tenían su cierta dificultad. Claro. Pero, y, vamos, pero un programa no, muy entretenido. Sí, a mí, de hecho, creo que es de los programas que más he hecho de menos la televisión, furor. Me reía mucho, no sé, a ver, igual... Hombre. Que el mítico que apostamos también, pero furor, no sé. Y es que recuerdo perfectamente cuando sonaba la sintonía del programa, la que hemos estado escuchando ahí, y estaban presentando a Alonso Caparrós, el presentador, y como que salía bailando ahí, furor. Sí, es que lo que está diciendo... Esto es un paréntesis aclaratorio. Vamos a decir que la tele española en los últimos años ha pasado de tener muchos concursos, como hablábamos el otro día también, de Grand Prix y otros como que apostamos a series. Ahora Antena 3, sí. bueno, Antena 3 son series todo, pero está prácticamente Tele5 volcado, ya sí. es más... Tele5 es más de prensa rosa. Sí, amarillo. Pero yo creo que es algo muy positivo porque Antena 3, desde mi opinión, está haciendo series bastante buenas. Por no decir que son de las mejores que está haciendo. Hombre, son las más vistas. Que está produciendo España. Son las más vistas. No sé. En la noche, en cuanto a su franja horaria. Sí, son grandes producciones, hay que decirlo. Son grandes producciones. Y también tiene un buen reparto. Tiene un buen reparto y están bien logradas. Pero yo pienso que en cuanto al guión son un poco fantásticas todas, así un poco... Pero porque también es lo que el público busca. Lo que el público reclama, pide, pero a mí me gusta algo más real, menos ciencia ficción, por decirlo. Bueno, nos estamos desviando sí, del sí, tema, no. Furor. ¿Qué más nos cuentas? Carlitos, ¿tú no te acuerdas de nada? Pues yo, ahora que has dicho lo de popurrí y tal, se me ha venido a la mente lo que, vamos, eso, lo que decía el público, y me acuerdo que era un programa eso muy entretenido y que le gustaba a toda la gente, tanto a mayores como a pequeños. Yo creo que era una manera muy entretenida de pasar un sábado en casa. O sea, y no ahora que no hay ningún programa así, nos tenemos que conformar con el peliculón que pone. Sí. ¿Qué peliculón? Que a veces... En no. club porque sí, lo que dices tú, no hay mucha variedad, o suele ser una infantil o una de acción, un tiro y puñetazo. Bueno, y el popurrí, lo más reclamado por el público, y yo, si no recuerdo mal, no sé, era cuando perdía un equipo, o sea, tanto o el equipo de las chicas o el equipo de los chicos, el que perdiese de los dos una prueba, tenía que cantar un popurrí, que era una mezcla de canciones, y ahí... A pasarlo bien. ¿Y te acuerdas os acordáis las puntuaciones que eran mini puntos? No. Mini punto para el equipo de las chicas. Yo me acordaba de eso de lo que ocurrí. Sí, ahora que lo dices, sí. Sí, me acuerdo. Ay, qué poca memoria tienen estos chicos. Y no sé, también otra... Parece que yo soy la única que recuerdo furor sí, en realidad. Es que pienso que Carlos y yo vamos cuesta abajo y sin freno. Sí, yo creo que infancia televisiva no habéis tenido, ¿eh? Porque no conocéis para qué bruto el rey. Un mínimo sí, pero... Moriríamos jóvenes. Bueno, otra cosa muy curiosa de este programa que recuerdo yo era que había una parte del programa, no sé, no me acuerdo yo demasiado bien, pero me voy a arriesgar. Era que como que un equipo le mandaba, por ejemplo, el equipo de las chicas le mandaba un mensaje anónimo al mensaje al grupo de los chicos y viceversa, claro. Y entonces tenía que adivinar de parte de quién era ese mensaje y a quién iba dirigido. Creo que sí. No creo sé. Recordar que sí, había un programa. Bueno, me vienen ráfagas de ese programa, pero había muchos piques entre. La verdad es que había bastantes pruebas. Sí. Pero eso era uno de los ganchos principales, uno de los ganchos principales del programa, el pique. Sí, la guerra entre sexos, sí. Siempre nos han gustado esas cosas, esas guerras. Es, que sí. Es una realidad. Y bueno, pues nada, en conclusión, que es una pena que... Yo no comprendo por qué lo llegaron a quitar de la televisión, porque... Como por audiencia sería, como sí, todo. Sí, como todo tiene su época. Sí. Claro, hombre... Había un momento en el que ya no tenía lo que consiguió en sus inicios. Claro. Y supongo que por eso lo quitaría. Como todo, que lo que sube, baja, y pues con todos ha pasado. La verdad que es una pena, porque yo lo recuerdo con, no sé, con mucha... melancolía y qué penilla que se acaba ese furor. Pero bueno, pues dejamos ya nuestro peculiar Somos los que más sabemos de televisión y de red también, ya hasta la semana que viene, ¿no? Sí, ahora pasamos y a ahora vamos a Rubén y yo vamos a leer algunos de los conciertos que nos han llegado esta semana que pasan en Extremadura. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalos pa' tenernos consolados y distraídos. Esta noche, en la Sala Mercantil de Badajoz, el grupo gaditano La Canalla nos presenta su ópera prima Flores y Malas Hierbas. Y en Mérida, esta noche, Cira Trío nos sorprenderá con un concierto en el Bujío Bar. El Berlín Rock Bar de Cáceres recibe este viernes 25 a ese curro. Este viernes, día 25, la Sala Aptasi de Badajoz recibe al grupo elegido Mejor Maqueta por la revista Mundo Sonoro, New Solaris en concierto. El viernes, Pen Express llega a la sala Aptasi de Badajoz con su tercer y nuevo álbum Dirty Tender Love. La avería de Frinden Durten Match. Blanca Portillo vuelve a la capital extremeña, esta vez de la mano de una obra de teatro que narrará los hechos vividos por un anciano. Este viernes 25 en la Sala Trajano de Mérida. La Sala Madreñera, de Madreñera como no, en Cáceres, ofrecerá este sábado 26 un concierto de síncope para todos los amantes del rock español. Bueno, y desde el pasado el lunes 21, el Corte Inglés recoge una exposición con algunas de las mejores fotografías que los miembros del grupo Fliqueros de Badajoz exponen para todos aquellos amantes de las fotografías de los carnavales. Podrás encontrarlos en la sexta planta del Corte Inglés de Badajoz. Y también, desde el pasado lunes, el Centro Cultural Alcazaba de Mérida recoge algunas de las muchas portadas realizadas para la revista de carnaval emeritense por Joaquín Barrasa Mejías. Flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Niños mean en la calle, no les hace falta pañales, todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles, para la gente buena sin estudios ni papeles, que no exista el trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros. De mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Ya llegó, ya me despido del abrigo, yo me despido ya. Las muchachitas me vacilan con el sol, adiós. Niña, vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma. Pintemos el aire de negra paloma. La primavera trompetera. Bueno, Carlos, pues cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues traigo los estrenos semanales de cine y voy a empezar hablando de la película 23F, que es un film de género thriller y está protagonizado por artistas como Paco Tous, Fernando Callo o Juan Diego, entre otros. Y está basada, como bien dice el título, en el intento de golpe de Estado que sucedió en España el 23 de febrero de 1981. Bueno. Por un lado está Tejero, que es el que dio el golpe de Estado. Claro, Antonio Tejero. Interpretado por Paco Tous, que se conoce por su interpretación como Paco en Los hombres de Paco. Claro. Por otra parte está El Rey, que es interpretado por Fernando Callo, y era el padre del niño del orfanato, película de Belén Rueda. Ah, sí, película en español. Sí. Y después Juan Diego interpreta a Armada. Y trata sobre eso, las 17 horas y media que se viven en el Congreso y lo que hace el rey para neutralizar ese golpe. Bueno, pues habrá que verla. Siempre es bueno recordar en España los momentos pasados. Que nos encanta recordar los momentos filmar pasados. Filmar todo sí. Lo que ha pasado. Bueno, pues ahora voy a hablar de Secuestrados, que es una película de terror. También española, también, ¿no? Es española, es una película española. Y el reparto, otra vez, Fernando Callo, del que acabo de hablar. Está que lo peta. Está muy solicitado. Manuela Bellés, que trabaja en la serie Hispania. Ah, peli, mira, serie de Antena 3, que hemos estado hablando. Sí, y Ana Wagner. Y bueno, tenemos que decirlo. Nuestro técnico Jaime ha salido en Hispania, que está aquí. Ah, cierto. Hacía de extra, salió su oreja, seamos claros. Salió bueno, de Romano. De salió, Romano. ¿No? Que es lo importante. Salió. Sí, claro, y salió en Hispania. Más quisiéramos nosotros haber salido aunque sea en nuestra nariz, vamos. Por supuesto. Bueno, sigue, Carlito. Pues eso, Jaime, Marta y su hija Isa acaban de mudarse a una casa nueva y resulta, vamos, en una acomodada urbanización a las afueras, y resulta que mientras pasan su primera noche en la casa, pues tres encapuchados irrumpen violentamente con el objetivo de conseguir dinero. Y sin importarle el terror que siembren a su paso. Vamos, o sea que es una película que tiene buena pinta. Bueno, estará bien ir a verla para pasar un poco de miedo y suspense en el cine. Sí, que a todos nos gusta sufrir con las películas. Claro. Sí. Por otra parte, he de hablar de Sígueme el rollo, que es una comedia romántica estadounidense y tiene un reparto bastante importante, como es Adam Sandler, Jennifer Aniston o Nicole Kidman. Y trata sobre un cirujano plástico que mantiene un romance con una maestra de escuela mucho menor que él, la cual convence a su asistente que finja ser su futura exmujer para cubrir una mentira tonta. Pero una mentira lleva a la otra y hasta los hijos del asistente terminan involucrados en la trama. Finalmente todos terminan viajando a Hawái durante un fin de semana que les cambiará por completo la vida. Bueno, típica comedia americana, habrá que ir a verla también. Sí, sí. Y por último, he de hablar de The Mechanic, que es una película de acción estadounidense también, y el director es Simon West, y trata sobre un asesino a sueldo, Arthur Bixop, llamado El Mecánico, con un estricto código de honor y extraordinarios talentos para el arte de matar, que ha llegado a un punto en su carrera en el que siente que ya ha tenido suficiente y se quiere retirar. Pero, por desgracia, el destino le tiene otros planes. De modo que cuando se reúne con su colega Harry McKenna, interpretado por Donald Sutherland, me acuerdo que ese actor salía de protagonista en la serie 24, que la echaban en Antena 3. Donald sí, 24 Sutherland. Es una gran serie. De sí, la de Mechanic, esa película pinta bien, porque el actor principal, bueno, ha seguido en otras grandes producciones como son Transporter 1, Transporter 2, la saga Transporter, vamos, resumiendo, sí. Y Crank y algunas películas, y hay que decir que son películas de acción que a quien no le gusten los tiros y puñetazos pues le va a aburrir, pero bueno, por lo menos son de calidad, o sea, podemos decir que sí. Son, en ese género se da sí, sí, que destacan dentro de género. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, que este hombre, el mecánico, quiere retirarse ya y dejar su vida de matón y de asesino a sueldo. Este hombre quiere dejar su vida de asesino a sueldo, pero tiene un último encargo y no tarda en descubrir que su objetivo resulta ser su propio amigo, Harry. Bueno, pues Rubén, ¿a ti qué te parece? Habrá que ir a verla, ¿no? Sí, yo... A todas mí hay que verla. No, pero esa especialmente la de Mechanic me gustaría ir a verla porque me gusta bastante cómo actúa ese actor y el género de película que hace, así que... Pues a ver si vas y nos cuentas qué tal al final. A ver ya. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, pero antes que eso nos han llegado varias peticiones de que saludemos a gente en el programa. Así es que yo me voy a dejar para la última y que empiecen Carlitos y después Rubén. Venga, Carlitos, que te veo con ganas. Bueno, pues yo quería mandar un saludo a Guille y a Curro, que se los prometí, que son fieles seguidores del programa. Y nada, darles un saludo a ellos dos, que ya se los tenía prometido. Ese lo dedico a mi novia, que me está escuchando de vez en cuando, y a algún amigo de Madrid por allí, que está estudiando en Madrid, a Velo. Pues yo se lo dedico a Pichi, que es una amiga mía, que también es fan del programa. Y que está deseando venir aquí de público, pero ella no se lo ella se cree que se lo digo de broma. Y que no, Pichi, que estás invitada, que puedes venir cuando quieras, cuando a vernos. Quieras, aquí mucha gente. La de tonterías que hacemos, que Carlos y Rubén y Jaime también están deseando conocerte, ¿eh? Claro, hombre. Y hacemos tomas falsas con ella también. Así es que... Haces tomas falsas con nosotros, te ríes un rato. Que no son pocas. Pasarlo lo vas a pasar bien. Bueno, pues vamos a despedirnos ya hasta la semana que viene. No sin antes, como siempre, recordaros que tenemos un blog, que es Rubén... Bueno, y nuestro blog es, como ha dicho Elena, tomorrowpuedesertoolate.blogspot.com. Y también un correo al que ahora podéis añadir dedicatorias también, pues si queréis, yo qué sé, si os hace ilusión que os nombremos en la radio, pues nos mandéis un correo y nosotros lo leemos, que es... tomorrowseratarde@gmail.com. Y bueno, os dejamos con una... Bueno, antes de nada, también deciros que la música de esta semana la ha elegido Eloy Palo, que es un compañero nuestro de clase. Que, también un saludo para él. Que está deseando venir al programa, pero no por razones futbolísticas no ha podido. Sí, sí. Así es que, Eloy... Un saludo para Eloy. Muchas gracias por elegirnos la música de esta semana, que espero que a la gente le guste. A nosotros no nos ha desagradado nada. Y bueno, lo dicho, os dejamos hasta la semana que viene. Que pasen unos felices 7 días. Hasta la próxima. Quiero recordar esa mañana... Como un día especial, jugando en tu cama. Cierro los ojos y en silencio pienso en aquel momento en el que ya no había nada. Noto que ya no siento cerca tu calor, ya no siento tu calor. Quiero recordar tu tontería, tanta palabra, tanta ironía. Y por la noche estábamos estrellas y nuestra vida se confundía. Noto que ya no siento cerca tu calor. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás conmigo. Con el tiempo las cicatrices darán recuerdo, no serán tristes. La niña buena cantaba en la escalera, ya nadie escribe sobre la arena. Y en la pelea, y en el vacío, y en el aliento del invierno frío, noto que ya no siento cerca tu calor. Siento tu calor. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo sin